www.laremba.com.ar. Radio Comunitaria. Se ha comenzado el hijo de Sam. Hola, hola. Muy buenos días. Muy buenos días, Nancy, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Papo? ¿Todo bien, chicos? Bien. Muy buenos días. Muy buenos días. Buen día, Papo. Carlos, buen día, Sabatista. Leo, Nico, Nancy. Muy buenos días. Contento de estar acá con ustedes. No los saludes todavía. ¿Cómo anda, don Leonardo? Perfecto, un día precioso. Sí. Para aprovecharlo, es lindo la radio. Así que acá estamos para compartir un rato con los muchachos. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, Nico. Nico, ¿cómo anda? Muy buenos días, Papo. Muy buenos días a todos. Buenos días. Bueno, yo hoy arranqué con la voz media, viste, que media tomada. Vengo del dentista. Sí, ¿no? Sí. Vos sabés que el tipo me dice, no, tuve una neuralgia trigémino, que es un mal que es de un nervio a la cara, todo mal, ¿no? Y el tipo no me quiere meter anestesia. Entonces estaba metiendo. Vos sabés que la punta del torno es plana. Sí. La miré, ¿viste? Claro. Es plana, no es puntiaguda como muchos hacen el sonido, ¿viste? Sí, sí, sí. Es plana. Y te la mete, ¿viste? Y yo sentí un frío, no sabés qué dolor. Y yo dije, ¿le duele? Pero no me meta. Decía, no me metas el labio para adentro, porque estaba haciendo así. Oye, el dolor, ¿viste? Que te duele, te hace así, ¿viste? Y digo, no, esto duele. Sí, duele, le digo, pero no se puedo meter anestesia, me dice, ¿viste? Por el tema ese que te hablo. Y bueno, y no me la banqué, me banqué como un machito. ¿Eh? Bueno, bien ahí. Como un machito. ¡Qué bien, Papo! Como un guachito. Bueno, estamos en esto y bueno, comenzamos con el tema de la consigna, como es de todos los jueves. Qué embole con esto, ¿no? Porque yo digo, ¿qué vamos a meter ahora? Y bueno, si alguna vez te metieron el perro, es como que te metan el perro esta consigna, ¿viste? Sí, ¿no? Te meten en la mula, el perro. ¿Por qué será el perro? La mula, el perro. Sí, es la mula. La trampa. El gatito. El gatito. ¿El gatito? El gatito. El pajarito. Es nueva el esa. Perro. Esa es nueva, la del gato. No la tengo. Yo no la tengo, la del gato. No, no. No, yo tampoco. No. Eso no más. De la mula, la de la trampa, la de, qué sé yo, el chamuyo, eso, que te meten. El cuento del tío. El cuento, no. Te no, mandaron verdura. Te mandaron verdura. Yo voy a empezar por Nancy. ¿Alguna vez te metieron el perro y te hicieron la trampa, un cheque, un billete falso? Sí, con algo. Plata falsa, sí. ¿Con sí, plata falsa? Sí, sí, ¿y sí. Vos a quién se lo metiste? No, no, así, no pude. Lo que ¿a quién pasa metiste? Que yo no pude. ¿Por qué no dice, no, yo se la meto a estos bolivianos? ¿Viste que hay gente muy así? Sí. ¿No? Que dice, yo se la meto a estos que venden verdura en la puerta del supermercado. No, se no, la meto pero a estos, ellos ¿viste? Tienen, o sea, sí. Detectan bien la sí, plata no, cuando no, es no. Buena, es mala. Sí, sí, sí. Así que no se tienen puede. Tienen detectores ahí también. Sí, no, tienen aparatitos. Aparatito abajo de la manta. De las polleras. ¿De las polleras? De sí, las polleras. Sí, quédese tranquilo. No lo tenía. De la pollera. Y usted me está hablando de los bolivianos, los bolivianos o bolivianas sí, que la, venden la gente, no, fuera la gente de la... perdón, la gente... De la colectividad boliviana. Boliviana sí, sí, bueno, sí. Por eso, abajo de las polleras. De esos bolivianos que tienen, claro. Sí. Y bueno, qué sé yo. Tienen yo aparatitos, visto, tienen todo. Aparatitos para registrar el billete exacto, falso. Exacto, sí. Ah, claro. Sí. No, yo tenía otra cosa. Bueno, digamos que alguna vez le metieron con el tema de sí, los sí, de falso. Dinero, sí, sí. En un kiosco, ¿cómo fue? ¿Se dio cuenta dónde fue? Fue en un cambio. En un cambio. Exacto, sí, de 20 pesos. Un ¿En un billete. Cambio cómo? ¿En un cambio? ¿En una cueva? No, o sea, yo ¿cómo? Fui, pagué algo. Sí. En el cambio me sí, devolvieron. ¿En el supermercado? Sí. Me devolvieron. Pero si fue con 20 pesos, ¿cuánto le dieron falso? ¿5 pesos? Yo fui con 100 con 20 pesos. Ay, te dieron 20 pesos. Exacto, entre el vuelto. Ah, porque no. Pensé que era con 20 pesos, te dieron 5 pesos no, falsos. No, que 2 fue pesos un billete falso. De 20 pesos. No hace tanta novela, lo hace un avioncito y lo tira a la mierda. No, yo no, ¿qué papo. Sé yo? Bueno, por qué sé favor. Yo. ¿No? Pero no vas a enganchar a cualquiera con un billete de 2 pesos que da más rata vos. Bueno, pero. Se enganchás con uno de 100 pesos por lo menos. Pero ni siquiera lo pude yo enganchar vez, ¿no? A nadie. Yo no. ¿Sabe una cosa que a mí un tipo me pasó a mí? ¿Qué? Yo quería hacerme el vivo, ¿viste? Me quise hacer el vivo y quise meter, ¿viste? Plata. Sí. Quise meter plata, ¿viste? Y el tipo agarró, ¿viste? Así, no, esto no lo puedo. Cose fume y lo rompió. ¡No! Dije, pero ¿cómo lo va a romper? Pero, por favor. No, porque esto tiene que estar confiscado. ¿Viste? Hay gente así, ¿no? Sí, todavía muy. Así. Sí. Sí, sí, y bueno, me lo rompió. Y bueno, yo no tenía otra cosa que hacer, bueno, qué sé yo. ¿Y no qué hizo? Y me fui, pero mire que voy a hacer la denuncia, porque si ella hacía la denuncia, iba a ganar yo. Claro, pelotudo, exacto, por chanta. Por boludo. A mí me y hicieron, por boludo, sí. A mí me hicieron una, yo trabajaba en una remisería. Sí. Y viene un tipo y dice, yo soy el primo de D'Amico, que era una inmobiliaria, que era cliente nuestro. D'Amico, D'Amico lo tengo, D'Amico. D'Amico. Ojo, no me meta preso. Sí. Sí, el bueno, tipo pero estuvo 3 días. Está laburando ese tipo ahora. Sí, sigue. Usted va a dar un scratch acá, ¿no? Vino a la agencia a pedir un remis, que era el primo de D'Amico, supuestamente. Ah, era supuesto primo claro, de D'Amico, sí. Y eso lo queríamos como primo de D'Amico. Era D'Amico de él. Bueno, él agarró, pidió 300 pesos de cambio para hacer un coche todo el día. Sí. Y él necesitaba cambio para dar. Me mandan a mí con 300 pesos de cambio que se lo dan a él. El tipo me mete en un garage en el centro. Más estación me dice, esperame un poquito, al ratito viene con una Coca-Cola, me da una Coca-Cola. Uh-huh. Y me dice, ¿no tenés nada de oro? Que mi secretaria tiene un orzuelo y yo como un tarado le doy la alianza. ¡No! Sí. 2 horas en el garaje esperando. Que no venga. Diga, no. No me diga. Llamé por teléfono a la agencia. Llamé por teléfono a la agencia y me dice, sí. No, es un tipo que vino, estuvo 3 días acá buscando la propiedad, no compró nada y se fue. Se fue. El tipo vive de eso. Pero vive de eso. Vive de eso. Hay gente que vive de eso. No me diga. Hay gente que vive de eso. Y la alianza me la perdí. No. Qué garca. Nico, qué lío con su esposa, ¿no? Nico, que me... Y yo también me ha pasado también con un billete de dinero también. ¿Cuánto? O sea, cuando era chico. ¿Cuánto? 50. ¿50 pesos? Sí, ¿cuándo eran 50 pesos? Sí, cuando era chiquito. Sí. Y le pasó con muy 50 feo, pesos. Sí. Y fui a mi casa y no me han creído. ¿No? Para colmo. En esto de meter el perro. Ahora, usted, Carlos, ¿le metieron el perro alguna vez? Sí, me pasó en una situación riesgosa, no vamos a decir por qué. ¿Algo fallado? ¿Qué utilidad era el dinero? ¿No puede ser algo fallado en lugar de plata? Es que no que tengo el perro otra... una radio que no anda, algo, no sé, algo fallado. Que te digan, o un service por ahí que fuiste vos al service, viste que vas un aparato, llevas un aparato... Y viste que algunos te cambian, no sé qué. Sí, después sí, te dan una cosa. Te va por, no sé, por cambiar el CD y no te anda la radio, viste. Y lo llevas por la radio y no te anda el CD, cualquiera. ¿No te pasó eso por ahí? No recuerdo. Lo que recuerdo es que le di plata a una muchacha, le di 600 pesos. 600 para, pesos. Para una compra. Para una compra, para un favor. Claro, sí, algo. No importa. En otro país. Y 300 era mío y 300 de un compañero, ¿no? Mire usted, y en otro país. Bueno, no sé, la verdad fue acá en así Argentina. Así quedamos bien, ¿no? Bueno, sí, fue claro, sí, en otro York, país, en Argentina no suceden estas cosas. En La Pampa. No diga. Cuando nos bajamos del colectivo, la muchacha se fue con el dinero, yo esperando, entusiasmado, me fumo un cigarrillo, miro la hora, me fumo otro cigarrillo, ya va a llegar, total, en el viaje habíamos compartido la típica ladrona. Habíamos compartido una buena charla, mucho film, mucha empatía. Entonces me extrañaba, dije, no, va a volver. Yo por 600 pesos, ¿sabes lo que hago con una mina? Mamá. Una hora esperé, no volvió más la muchacha. Sí, yo sabía. Por 600 pesos, papá. 300 eran de un amigo, dale. Ese fue mi dolor. Pero no qué me importa que sea de un amigo. Yo con 600 pesos hago cualquiera con la mina, boludo. No. Así corta la bocha. No, pero no era fin de, no sé, prostituida la mujer. No, no. No, era para... Ah, no, no, bueno. No, yo por no, claro. Claro, no. Fue un encargue. Claro. Yo te voy a contar una. Dale. Resulta que uno dice, viste, me metieron el perro, pero yo metí el perro. Una vuelta, vos sabés que no éramos de colarnos en fiesta, viste. Es porque hacíamos. ¿Quién eso. No? Bueno, pero nosotros colábamos en fiesta. Y una vuelta me voy a una fiesta de casamiento, que es una casa quinta enorme, viste, ahí en Bellavista. Entonces, nos colamos dentro de la fiesta, nos sentamos en unos bancos de plaza que había, viste, al borde de la piscina, toda la gente vestida de arriba abajo, viste. Y nos metimos, enfilamos para la cocina los tres, parecíamos los tres chiflados, viste, enfilando para la cocina, viste, así medio, ¿no? Como gente, como espía. Y de repente nos metimos y entramos para la cocina, entramos acá, botella gaseosa, botella de esto, botella del otro, y todo, viste, así, bajo los brazos, viste, así, y casi prácticamente caminando para la salida, viste. Y me dice un tipo, me para un tipo, me dice, oiga, ¿usted dónde va con eso? Yo, viste, paro la carrera, lo miro y le digo, no, le digo, somos amigos, dice, le digo yo, del gil ese que se casa. ¿Sabe lo que me dice el tipo? Yo pensé que era mozo, vestido como estaba. Y me dice, sí. El gil ese que se casa es el padre de mi hija. No. No parece mentira, pero es verdad, te la cuento, es verdad. Bueno, ahí nomás a la carrera, seguimos la carrera, eso sí, largamos la botella dentro del pasto, arriba del pasto, ¿viste? Y largando la botella, más o menos se coló, era medio equipo el casi, más o menos, ¿viste? El casi, el SIC, algunos sí, de estos, sí. Porque eran todos grandotes y corrían, ¿viste? Como hipopótamo corrían. Y nosotros corríamos así, nos siguieron creo que 6 cuadras, más o menos. No. Sí, ¿pero sí, cómo sí. Es el padre de mi hija? Claro, es la relación, yo también padre... la estoy conjugando, pero no. No, el Gil. Que se casa, es el marido de mi hija, perdón. El marido de mi hija. No, yo lo conjugué mal. No, claro. Está bien. No. El marido de mi hija, perdón, yo lo conjugué mal, perdón. Ahí estaba la conjugué. ¿Y corriste 6 cuadras, papo? 6 cuadras corrimos, sí, 6 cuadras con hipopótamo atrás. No. Sí, sí, sí. ¿Y las bebidas? ¿Eh? ¿Las dejó? ¿Las dejaron las bebidas? Sí, las tuvimos que dejar, sí. Sí, no, si no dejamos la vida, pero no se encausa. Escúcheme, ¿puede poner un poquito la música más alto? Y escuchen esto. Dale. Es para dar entrada algo muy interesante. Qué bueno. Esto es Domenico Scarlatti. Qué lindo. Bueno, hacemos la introducción nomás a este espacio que me han concedido. Que se llama El Áncora de la Sapiencia con Carlos. Bueno, muchas gracias por el espacio, la verdad estoy muy, muy agradecido. Sí. Y hoy lo que traigo es un dato muy curioso, son investigaciones que estuvieron haciendo científicos. La vez pasada hablábamos de algo más místico, ¿no? Sobre el poder de los milagros, cosas milagrosas. ¡Miráculo, miráculo! Esta vez hablamos de estudios científicos sobre física cuántica, sobre fenómenos que suceden día a día en nuestra realidad cotidiana. Sí. Y bueno, muchos antiguos creían que el campo, o sea, nuestra realidad está constituida básicamente por energía. Hasta lo sólido de una mesa, se comprobó científicamente que los átomos que creían que estaban vacíos, en el centro no están vacíos, tienen un campo de energía súper super poderoso, que es lo que mantiene la constitución de todo. Mire usted. Bueno, hay 3 estudios científicos que me gustaría ahora hacer un hincapié brevemente, por el espacio es medio breve, pero vamos a desarrollarlo. El primero, los científicos colocaron un cilindro, sacaron todo el aire, expropiaron el aire y dejaron que entre la luz solar, ¿no? O sea, conocida la energía de la luz, conocida como fotones. Fotones, sí. Esta energía está, como ellos habían de esperar, está distribuida por todo este tubo, todo este cilindro. Ajá. Y el experimento que ellos hicieron fue colocar un pedacito de ADN dentro de ese cilindro. Sí. Lo que continúa ahora es realmente maravilloso. Lo que sucedió fue que estos fotones, o sea, esta energía que está impregnada en todo el universo, formó una espiral alrededor de ese ADN. Esto lo que quiere decir es que nosotros, nuestro ADN, modifica toda la realidad que estamos habitando. Mire usted, ¿no? El siguiente paso fue quitar el ADN. Lo que era de esperarse era que estos fotones se expandan nuevamente. Sí. Pero no ocurrió eso, sino que quedaron de la misma forma, armonizados en forma de espiral. Ajá. Esto quiere decir que aunque nosotros abandonemos este plano físico, nos vayamos, seguimos existiendo. O sea, todo lo que realizamos, todas nuestras emociones y pensamientos quedaron marcados en un plano energético que sigue modificando las cosas. Eso es un dato curioso. Los otros 2 experimentos, el siguiente fue quitar un pedacito de un donante, un pedacito de la boca del ADN y colocarlo en un cuarto. Sí. Lo que realizaron a continuación fue exponerlo a diferentes emociones. Las primeras emociones eran la ira, la bronca, los celos, los sentimientos negativos, ¿no? Sí. Y el ADN lo que hacía era responder instantáneamente a todas las emociones que generaba este hombre. O sea, había una conexión entre su ADN y sus emociones. Mira vos, qué loco, ¿no? El ADN, cuando experimentaba estas emociones de tristeza, euforia, odio, bronca, se achicaba, decaía. Esto quiere decir que se generaba un malestar en la persona, sí, y disminuían todas las defensas y esta persona era propensa a enfermarse, uh-huh, a conectarse de forma negativa con todo el entorno. Las otras emociones a lo que los pusieron, que era alegría, amor, compasión, perdón, todos sentimientos negativos, hacían que el ADN se expanda, se relaje. Y esto, por los estudios, quiere decir que el sistema inmunológico se fortalece, o sea, se previenen enfermedades, uh-huh, y se transmite de manera diferente al universo. Mírate. Y el otro estudio fue que... vamos a hacer memoria. Lo dejamos. Vamos a dejarlo. El síntesis quiere decir que el poder de nuestras emociones genera una modificación en todo nuestro universo. Físicos cuánticos generaron que se dieron cuenta que todo lo que sentimos es lo que modifica toda nuestra realidad. Todo lo que está en la realidad son producto de nuestros pensamientos. Es obvio que existe, en un principio existe una energía superior a nosotros. Sí. Las montañas, los cometas, los planetas. Pero ahora hay que tener cuidado con lo que sentimos, con nuestra emoción, uh-huh, porque eso es lo que proyectamos en la realidad. Si queremos generar un cambio positivo, en generar que salvar vidas y demás, vamos a fortalecer, muy bueno, controlar las emociones. Wow. ¡Qué interesante! En el próximo bloque tenemos un amigo español, bueno, que nos va a hacer una poesía por aquí. ¡Qué bueno! Un poeta, ¿no? Castizo. No me diga, sí, qué el lindo. El señor Paco Muñoz. Ah, muy bloque. Bueno. Y ya vamos con un tema hacia el próximo bloque. Que vamos, es vamos. Papos Blues y el tren de las 16, amigos. Todos a bordo. www.labemba.com.ar Radio Comunitaria. Bon Scott con AC/DC. Hola. Sí, señor. Por no decir AC/DC con Bon Scott. Pero era Bon Scott con AC/DC para mí. Así que, bueno, tenemos un amigo español. ¿Cómo le va, don Paco? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos Hola. Un amigo que, bueno, hace un tiempo que no está por estos estudios. Nuestro amigo viene de, digamos, tierras lejanas. Viene de Barcelona. No sé, ¿dónde viene usted? No, he estado en Barcelona hace un tiempo, pero originariamente soy de Andalucía. De Andalucía, sí, sí. Bueno, es un poeta que ha escrito algunas poesías, ha editado algunos libros. Y lo tenemos acá para, bueno, para, digamos que tiene unos últimos fragmentos de algo que ha escrito, ¿no? Sí, lo he hecho hace unos instantes, porque me inspiré y sabía que me ibas a dar una pequeña participación. No, sí, sí, estamos con todo gusto escuchándote, sí, sí. Bueno, sí. Les voy a decir esta poesía que se llama Hubo un vuelo. Sí, sí. Hubo en mi cielo aves que emigraron hacia la nada. Hubo en mi cielo canarios que callaron sus canciones. Hubo en mi cielo gaviotas que por ser bellas sus alas lastimaron. Hubo gorriones que en mi cielo, por ser negros, se volvieron eternos. Y hubo palomas que por ser libres en mis calzones se escondieron. Bueno, es bellísimo. Que no tuvo alguna que otra palometa. Sí, por supuesto. No, que pasa muy seguido, ¿no? Sí, sin ir más lejos, bueno, en este momento me estoy dando cuenta que tengo. No me diga. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Paco. Bellísimo el poema. Gracias, Paco. Bueno, nuestro amigo Paco va a hacer sus cosas, ¿no? Lo tenemos con apuro, ¿no? Parece que. Es una ráfaga, fue, ¿no? Una ráfaga de esto que, ¿no? Que viene. Que viene, es muy bienvenido aquí, ¿no? Bueno, nosotros continuamos con esto. Dale. Es el hijo de Sam y, bueno, con nuestra página deportiva. Bien, ¿no? Ahí. Perdón, con el uniforme nacional. Yo estoy hablando mal. Ya me descoloqué. Totalmente. Me dejó con las palometas. Me descolocó totalmente. No, me quedé pensando en la palometa. Sí, me imaginé, papá. Sí, no, pero vamos con el informe. Gaviota. No, el informe nacional. No, me estaba tragando un tema, cualquier cosa, ya, dale. Vamos a empezar un poquito acá. Vos, Nancy, dale, sí. Bueno, dale. Vos sabés que la película argentina, El Clan, hacía 17 años que no entraban en el concurso de Venecia. Cinematográfico. Sí, lo voy a ver mañana, el domingo lo veo. Sí, sí, así que, bueno, estamos ahí apostando con El Clan. Estamos ahí, estamos ahí. ¿Vos la viste? Perdón, Nico. ¿La vas a ver? No, yo también. El fin de semana la vi. Estamos para caretearla. Dice, estamos a ver. Me la careteó, ¿viste? El tipo dice, vamos a tratar de cine, loco. Vamos a Lara. Vamos a Lara. No importa. Y vamos a ver a The Wall. Vamos a ver a The Wall. La va a ir a ver. La va a ir a ver. Vamos a ver a The Zeppelin. A Boca voy a ver el domingo. Yo me acuerdo. A Boca voy a ver el domingo. Bueno, a ver, ¿qué tiene usted? Siga, digamos. Estamos mezclando todo ya. Sí, diga. Bueno, te escuchamos, Leo. A usted, no. Usted estaba con eso, lo del clan. ¿Quiere comentar alguna cosa? Pero no. Queremos escuchar a Leo. Sí, señor, sí, usted. Estoy en La Matanza. Cruzaron una pareja de policía. Upa. Parece que este hombre, el asesino, ya la había matado a un policía. Ah, mire usted. Pero. Y justamente estaba lavando el auto el policía. Estaba lavando el auto. Y recibió un tiro en el pecho, sin nada. Sin advertencia, digamos. Sin advertencia, recibió un tiro en el pecho. Y la mujer, también policía, salió a defenderlo. Salió a defenderla. Y le dispararon en la panza, lo cual los dos murieron. Qué mal, che, estas cosas, ¿qué pasa? Dejaron un niño de 4 años. Qué mal esas cosas, ¿no? Qué mal hacen nada. Qué mal. No, porque por supuesto. Se pasan, ¿viste? Así que estamos viviendo ya. En La Ferrer fue esto. No, en La Matanza. Pero La Ferrer fue. La Matanza. Pero en La Ferrer. La Ferrer. La Matanza. La Ferrer, La Matanza. ¿O no es La Matanza? Matanza. Fue una matanza. Fue una matanza, pero fue en La Ferrer, no me confunda. Fue en La Matanza. Fue en La Matanza. Usted déjese de hinchar que no tiene nada. ¿Y qué me dice? ¿Cómo que no? Tengo acá mi machetón. Pero cállese la voz. Perdón, fue en La Ferrer. Fue una verdadera matanza, pero fue en La Ferrer. Estoy diciendo, fue La Ferrer. No me. Bien, el señor Papo. No, pero lo que pasa es que uno está en los casos policiales permanentemente. No, pero me dice, no hinché tanto con los casos policiales. Entonces estoy buscando otras cosas, ¿no? Para, ¿no? Ser más... menos explícito. En Uruguay pasó que mató a su marido y ocultó el cuerpo 14 años. Mirá no vos. Me diga, sí. ¿Tanto tiempo? La tuvo ahí. ¿Cómo lo, no? Y a lo mejor él quería festejar las bodas de algo. Claro, sí, no. Quería, no yo no sé qué quería hacer con el final, la verdad que no. No lo tengo muy enterado, pero no sé cómo lo tuvo, aparte si lo embalsamó. Esto me hace acordar la película Psicosis que tenía la madre, ¿te acordás? Sí. Qué bárbaro esa película. Tengo Psicosis 2 para ver. Fuerte. Con Anthony y fuerza Pattinson. Para verla. No. Yo me gustó muchísimo la primera versión, me gustó muchísimo la de 50. Algún día voy a comentar de mi colección que tengo. Voy a comentar, vamos a hacer un pasajito. ¡Ay, así, qué lindo! De 3 minutos para comentar. ¡Cómo me gusta! Sí, a mí me encanta el cine. Bueno, entonces, Bueno, le cuento que 8 policías fueron detenidos por el crimen. Y cometieron un crimen en el patrullero. Las pericias dieron complicados a los policías. Las pericias dieron complicado a los policías. Exacto, sí. Por Dios. Qué raro. Que tiene algo usted, don amigo Carlos. Lo tengo a Batista, lo tengo muy aislado. Sí, lo tenemos muy callado, Batista. De nacionales no tengo, papo. Yo lo que tengo es internacionales. Y coménteme, tírenlo a la cancha. Tíralo. Usted tiene algo, tírenlo a la cancha. ¿El niño del bebé en la playa ahogado? Sí, es una foto muy triste. Perdón, ¿cómo dice? Del niño en la playa ahogado. Sí. Sí, sí, lo tengo. 3 años. Muy fuerte. Cinco nenes murieron. Terrible lo que está pasando en la foto. En Europa, ¿no? Ayer lo estaba mirando algo de eso, ¿no? Es realmente muy indignante. Muy indignante. Lo que pasa es que, uno dice... Viste, los casos de esto, viste, de la migración, viste, que nosotros decimos, no, señor, le abren la puerta a todo el mundo, le abrimos la puerta a Haití, se están cagando de hambre, loco, era emergencia mundial. Si no abrieron la puerta a esos tipos, loco, se cagan ahogando en el océano también, ojo, ¿eh? Exacto, sí. Así que vos pensá un poco también, y si lo tuviéramos cerca a esos cristianos, también le daríamos abierto. Los cubanos que viajaron a Miami, ¿cuántos barcos se han hundido? Pero si... Sí, no, ni hablar. Pero si... un ejemplo, le abrimos a los peruanos. Sí. Los peruanos se ponen a vender falopa en el Bajo Flores. ¿Vos sabés una cosa? No. Sí, no, pero esas son cosas que dicen. Pero hay muchos que son muy trabajadores, que van en verdulerías, trabajan 14 horas al día. 50% y 50%, vamos a poner. Me hizo acordar un caso. Vos sabés que yo estaba en Miami mirando. Y vos sabés que se veía, loco, pedazos de llanta, viste, de goma que siempre se vende de pedazos de las balsas, ¿viste? Exacto. Porque las balsas son barcos, ¿viste? Dicen balsas, pero son barcos hechos, ¿viste, no? Y pedazos de goma, pedazos de madera ahí que están... flotando en el mar, ¿viste? Sí. ¿Viste? Pensá que hay gente que se quiso venir para acá. ¿Viste? Te ponen la piel de gallina lo de eso, ¿viste? Claro que sí, no por supuesto, nada. ¿No? Feo. Bueno, señores, Bueno, la noticia internacional de hoy, papo. De galar. Hay una noticia que tenemos de... Falleció Van Dyer. Van Dyer. Bueno, Van Dyer. ¿Quién es Van Dyer? Van Dyer es un psicólogo, es un hombre que escribió muchísimos libros de autoayuda. Fue un guía espiritual muy seguido por la gente. Es como Rolón, más o menos. Sí, la verdad es gente destacada en ese ambiente. Yo lo seguía mucho a este hombre porque me abrió muchas puertas. ¿A Rolón? ¿Lo seguía mucho? ¿Que lo iba a ver? Escuchaba, veía las entrevistas, veía una película de él, estuve leyendo un libro. Ah, era fan de Van Dyer, mire usted. Sí, lo respetaba muchísimo. No terminé el libro, no era mi etapa todavía, pero lo tengo en casa. ¿Tiene su remera de Van Dyer también? No, para nada. Para tanto no. No. Pero bueno, este hombre murió a los 75 años de edad. Dejó, la verdad, un camino admirable. Ajá. Eso hay que recordarlo por eso. Escribió 26 libros, 5 para niños. 5 para niños. Mira usted, qué lindo, y él decía con respecto a la muerte que no tenía miedo a la muerte y que no veía el momento de transitar esta nueva aventura. Porque él creía que el cuerpo espiritual... ¿Se mató? No, para nada. Falleció de leucemia, una enfermedad. Pero la verdad, muy muy respetable este hombre. Mire usted. Ah, ¿no? Qué bueno. Sí, Autor de Tus Zonas Erróneas, por si quieren leerlo. ¿Autor de quién? De Tus Zonas Erróneas. Ah, Tus Zonas Erróneas. Sí, lo conozco, Tus Zonas Erróneas. 35 millones de copias por todo el mundo vendió. Tus Zonas Erróneas. Wow. Ah, ¿usted tiene zonas erróneas? Yo muchas. ¿Cuáles, papo? Las erróneas, muchas. ¿Quién no en esa mesa? ¿Quién no? ¿A quién no tiene olor a calzoncillo? Eso es un sonador. Epa, yo no. No. Ustedes no, no están la mesa. No, a otra cosa. No hablemos, no hablemos. Me mató. No hablemos. Bueno, vamos a la última noticia internacional que es un dato curioso. Hablando de estudios científicos. Dígame ustedes. Los científicos lograron su imagen más precisa. Experimentos. Lo realiza el colisionador de hadrones en Suiza. Y acá les muestro a ustedes, por los oyentes tiene, no pueden. Esta es la partícula conocida, la partícula de Dios. Mire usted, la partícula de Dios. Es la energía que hablábamos hace un instante que habita en todas las cosas. Sí, ¿no? Parece un mandala, ¿no? Es como que está parece conectado. Un mandala. ¿Qué es un mandala, digamos? Un mandala. Yo digo mandala, me suena a tapiz. A mandala. A tapiz. A te la doy. Algunos hindúes. A mí me suena a mandala, te la doy. Mandala, te la doy. No, no. Y algo doy, no. Así me suena. Mandala a guardar, ¿no? Y también me la tiró picando, mira, me la tiraste picando. Bueno, si hay algo de guaso, tengo yo, mira. Si hay algo de guaso, porque tengo yo. Bueno, en 1963 se predijo la existencia de una partícula que interactúa con otras para darle masa, o sea, la consistencia. Para darle masa. Sin ella, el universo sería muy diferente. En 2012, al llevar a cabo dos experimentos en el colisionador de hadrones, ubicado en Suiza, los científicos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear pudieron destacar a la partícula tan buscada, el bosón de Higgs, particularmente conocida como partícula divina. Un dato curioso, así que los científicos están haciendo un avance. Che, ¿con mayonesa va eso? No. Habita en todas las cosas, también la mayonesa. Exacto, la mayonesa también. La mayonesa también que uno la come. Son con partículas. Con papa frita, ¿no? Algo. Que decían que no habían visto, ¿viste? Por ahí en otros países ver que la mayonesa con papa frita. Decís, loco, ¿cuál es? Porque estoy dejando la mayonesa con la papa frita, está todo bien. Como piña de loco. Como piña de loco, dice el nuevo compañero Nico. Bueno, acuerdos de convivencia para combatir el bullying. Yo no sabía que era el bullying, ¿no? ¿No? No, pensé que era una raza de perro. sancionada en la provincia para... ¿Una porno o no? Te cagan a palo con pero si no, decía otra cosa. Yo siempre tengo la cabeza de registrar mal. Nada más que eso. La violencia escolar es uno de los temas más complejos de resolver en la actualidad. Por eso, en un intento de disminuir los casos de agresión entre pibes, el gobierno bonaerense promulgó la ley que establece que todas las escuelas de las provincias públicas o privadas deberán tener acuerdo de convivencia para combatir el acoso escolar o bullying, la discriminación y la violencia. Además, se habilitarán una línea telefónica gratuita 0800 y una página de internet para recibir denuncias. Ah, qué bueno. Así que cualquier cosa qué llega con el guardapolvo roto. Excelente. 0800. Excelente. ¿Cuántas? Llega con un ojo rasgado, 0800, llega con el calzoncillo en la mano también. ¿Cuántos problemas que hay en los colegios, no? Sí, ¿eh? ¿Cuántos problemas que hay en los colegios? ¿Cuántos problemas los chicos del colegio, no? Sobre eso, o que le pegan a alguna niña, es lo último que yo tengo entendido, de 13 años. O sea, ahora los padres tampoco hacen mucho por este tema, porque también los padres pegan, ¿no? Hasta alguna vez hay armas en no, pero en los padres pegan, ¿no? También, porque yo he visto casos de padres que se la agarran con los maestros, viste, que están afuera, los pegan afuera, le que pegan. Que van y reclaman las notas, que por qué le pusiste un aparte, uno. Aparte, una cosa que yo digo algo, viste, por ahí, eso es algo que no me gusta manejar, ni tampoco manejaría, pero en algunos noticieros, o si no en todos, pasan algunas noticia que los menores no deberían ver. ¿Me entendés? De violencia así, no física. No. Porque eso lo aprenden y pretenden claro, que eso, porque lo hace el adulto, el chico también lo tiene que hacer. Lo ¿no? llevan a su forma. Lo llevan a las formas. Claro, sí. Algunos profesores dicen, a los padres los conoces por cómo actúan los niños. Si actúan con violencia es porque reciben violencia. Nosotros somos catalizadores de todo lo que recibimos. ¿Tuvo bullying usted, chico? ¿Tuvo bullying? ¿Fue no, yo era una persona que ejercía la violencia. Claro. Por suerte, ¿ejercía la violencia? Sí, era de... No estaba muy centrado, no estaba bien conmigo, entonces ejercía problemas. Le hacía a los mochilazos. Usted sí, le hacía bullying y agarraba la trompada. No me comportaba bien. ¿Qué decís? Pum, pum, chau, ahí. ¿No? Sí, pero por suerte todo cambió ya. Mirá el tipo ese que agarró un bufoso, loco, y mató a cuatro allá. Ah, sí, ¿visto? ¿No? ¿Ha visto? Qué locura, ¿no? Y el tipo lo vino armado. Yo le dije el otro día, ¿viste? Tienen que ver esta película, ¿no? Elefant, ¿no? Que caso de Coloma, que estábamos hablando un poco eso, la violencia, ¿no? En extremo, viste, en el caso escolar, y tiene mucho que ver con todo eso, ¿no? Es muy marcado el indicio acá. no tenemos que hablar ya de otros países, sino es acá, ¿viste? Sí. ¿No? Este, no, siempre decimos no, porque en otros países del primer mundo pasa, como Argentina estamos ahí, y entonces no tiene por qué pasar. No, acá pasa, por señores, supuesto. Este, vamos a cortar el bloque porque tenemos un bloque largo el próximo, así bueno, que dale. Vamos con... Bailar un poco, señores, que se viene el baile. ¡Qué bien, bailemos! Sí, bailemos entonces. Bailemos. A ver si se puede agarrar una puerta de la manija y agarre la puerta. Sí, y señora, a bailar. En mi garage. En especial hubo un cortocircuito en mi motor, ni siquiera me funciona el encendedor. Hace tanto tiempo que estoy así, dando vueltas sin parar. Necesito una herramienta en especial. Necesito una herramienta en especial. Dando vueltas todo el tiempo por mi garaje. Necesito un sentimiento en especial. Ya no quiero tener esta sensación tan sumido dentro de mi depresión. Hace tanto tiempo que estoy así, dando vueltas sin parar. Necesito un sentimiento en especial. Necesito un sentimiento en especial. Tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance. Selling his romance. Bueno, esto es Luis Prima. De vuelta al sí. Aire. Tenemos el tema de otras versiones. Este es un tema de Adjust to Gigolo. ¿Viste el tema que Gigolo? Popularizó. Sí, tanto hablar de Gigolo, ¿viste? Sí. un poquito hablemos de Gigolo. El Gigolo. Gigolo. Tenemos que hacer una. Tenemos que hacer este. Inmortalizarlo de alguna forma. Este, ahora que se hizo el comedor nuevo. Sí, se hizo la es verdad toda la dentadura. No, por canje. Yo digo, no, yo que me quiero hacer los dientes, sí. Me bochan en todos lados. No, pero vos te diste cuenta una cosa que el tipo se lo hizo por canje, Gratarola y todo lo que. Yo no podría hacérmelo por canje. No, el tema pasa por otras versiones que quería hablar de esto. Después le vamos a sacar a Gigolo si quiere. ¿Para qué hable de Gigolo? El tema es este por Luis Prima, es un italoamericano. Es una linda versión esta. Hermosa. También tiene versión de Louis Armstrong, Carl Nathan Cole. Hay otras versiones también. Uh-huh. Pero esta es una versión que me gustó muchísimo. Tenían que ver el video, ¿no? Que es un tipo muy así, muy gesticulante, ¿no? O sea, pues gesticula mucho y hace cosas. Ajá. Muy bueno. Tenemos el bloque deportivo, llegamos así con esta cortina. Qué bárbaro, ¿no? Entonces el bloque deportivo con el señor Nico y el señor Carlos Abatista. Bien, adelante, Nico, nos por escuchamos. Favor. Bueno, permiso, entro con el bloque deportivo. Arranco con la selección argentina que se enfrenta con Bolivia el viernes a las 21:30 en la gira por Estados Unidos. Que, por los Estados Unidos. Por EEUU. Sí. Juega con Carlos Tevez de 9. Qué grande, Carlitos. Ya que el Kun Agüero irá al banco, gran amigo de Messi, pero irá al banco, va a comer banco porque el gran Apache va a jugar de titular. Bien ahí. Sí, que hincha de Boca, ¿no? Junto a Messi. Sí. Bueno, ya que está, tenemos unas bajas de Higuaín por una fiebre y Di María. Sí. Que el presidente del Paris Saint Germain arregló con el Tata Martino. Sí. Porque está recién allegado a su club y arregló para que no pueda ir a esta gira. Así que bueno, pasamos a Boca. Que Boca. Boca. Boca, Boca. Boca, Boca, Boca. Boquecha, Boca. Boquita, Boca. Bien, Boca. Boca. Boca, que pedirá. Perdón, ahí Boca. Boca va a pedir el artículo 225 para Jonathan Caleri, ya que sin Tevez es su carta de gol. ¿Qué es un para... artículo de discapacidad es... mental? A Caleri. Vamos a aplicar la análisis. Es un artículo en la ley para... del fútbol para que porque fue expulsado contra Gimnasia de La Plata. ¿Qué hizo Caleri? ¿Qué hizo Caleri? Le dio un codazo al defensor central de Gimnasia. Claro, no, rompió el pecho. No. ¿Le rompió el pecho? Así como le rompió el pecho. No puede fumar más. Le rompió el pecho. Así le rompió, pero... rompió el pecho. ¿Qué más? Bueno, comente, no va a decir media hora que le rompió el pecho. Por favor, no te digo que gente seria. ¿Qué me pero sabe? Si es serio nuestro ¿es amigo serio? Nosotros somos serios. Bueno, es su carta de gol para enfrentar al Ciclón. Bueno, Boca le compró al Málaga de España el pase de Pablo Pérez. Qué bien. De Pablito Pérez. ¿Quién es? Pablo Pérez. Pablo Pérez. El volante de Boca. Pablo Pérez. Y sí. El hijo de Pérez. Y claro. De paso, renovó su contrato hasta el 2019. Hasta bien. El 2019. ¿Cuántos bueno, años tiene? Cuatro añitos más. Cuatro años más. Cuatro añitos pero, más, este, quiero ver. Yo digo una cosa, cuatro años más. Tenemos, o sea, ¿qué edad tiene el pibe este? 30 años. No es, ya no, ya no es un pibe. Si no sabe cómo juega. Pibe. Ya al tercero un viagrazo. No es una gacela. Estamos punteros. O sea. Al tercero un viagrazo. Se hace medio complicado ahí. A veces cuesta llegar al estribillo. Oh, usted si lo sabrá usted, papá. ¿Qué cosa? ¿No? Si no lo sé yo, mira, mamá, mira, ya me pasan todas, vieja. Después, sí. El Papa Francisco chicañó cuando le preguntaron sobre el clásico, sobre Boca y San Lorenzo, y dijo: a los cuervos nos gusta la pizza. Ah, dijo, los cuervos nos gustan. No, pensé que iba a decir otra cosa. A los cuervos les gusta la pizza, dijo. Está bien, no, no, le cambia la letra y con todo digo. Respeto por el Papa, ¿no? No, está pero todo bien, que lo diga el Papa, ¿viste? Va a ganar Boquita, lo bueno. Lamento, no por sé. La investidura. San Lorenzo siempre hace partido. Acá dijo un hincha de y también Huracán. Dijo que habló, a Boca de atrás le habló le ganan, de Huracán. Y también dijo que a Boca le ganan seguro. No sé. San Lorenzo, Boca juegan el domingo a las... 18:15. Medio jugó para arriba el Papa, ¿no? Medio no, cheronca, sí, más bien. No, o sea, con cosa. Respeto también a su investidura y demás. No, todo pero bien, pero está errado, está errado. Para mí, Francisco, Boquita. ¿No? Pancho, ponete las pilas. Bueno, este. Sí. Para redondear alrededor, deportes. Redondeamos redondo. Deportes. El redondo, redondo. Redondo. De la bola. Redondo, redondo. La bola naranja. Bueno, Federer dio cátedra ante Mayer. Escuchen este noticiero. Qué barro. En apenas 1 hora y 17 minutos, es un sí. Lapso corto para un partido de tenis, el suizo logró cifras rotundas: 6-1, 6-2 y 6-2. Ah, qué bien, lo redondeó. Hoy Schwartzman se medirá con Nadal. Tiene acá, todo redondo, ¿no? Acá comenta redonda. Leonardo Mayer, el hombre que perdió. Sí. Nunca estuve tan atado y nervioso como hoy. Me da mucha bronca jugar así. Al terminar el partido, Federer me preguntó si me pasaba algo. Sí, hay dos cosas para destacar acá. La consideración de Federer al preguntarle si le pasaba algo, porque se preocupó, notó que no estaba rindiendo. Claro. Y cómo los nervios te sacan energía, no te permiten la concentración. Cuando hay que estar relajado. ¿Ustedes se fijan eso? Sí. No, yo no, por ahí veo que transpira más, que qué sé yo. Por ahí uno dice, también lo favorece un poco la cancha. No, este. Claro, sí, son latiguillos. No, no, no, ustedes están mirando y dicen, este se habla de Boca de Sonso, Boca Jarro. No, no, no, yo escucho, escucho, intento de platiqué de tenis entenderlo. Para usted, platiqué tenis. Qué bien. Los nervios juegan en contra. Tiene que ver mucho la superficie, ¿no? También de la velocidad. No, rápido, este, la cancha de césped, cancha rápida, digamos, cancha artificial, cancha de polvo de ladrillo, ¿no? También, pero bueno, con los nervios también juega mucho eso, ¿no? Juega un poco eso, ¿no? Que me estaba diciendo usted. Sí, uno se inhibe, no puede rendir en su totalidad. Claro. Eso, la calma es como decíamos, bueno, expande el ADN, pero sacando lo científico, la sí. Calma este, genera virtud. Yo no voy a decir así porque no me sale. No, no, no. Ayuda. Expande el ADN. Chicos, calma, que mirá si media hora antes de entrar acá digo, calma, expande el ADN. ¡Qué bien! Así, ¿por qué no te vas un poco nos acá, quedaríamos boludo? Relajados sí. Así con esa... Ajá. Como sí. Carlitos, con esa posición de... Claro, sí, sí, sí. Ahí viene esta chica con una nena. ¡Vanessa! Oh, yo estaba pensando, digo, qué raro, ¿qué Vanessa parece? No... Esto es la mesa de los monstruos. No estuvo en nuestro programa. ¿Cómo puede los ser? Los heavy monster, boludo. Nuestra psicóloga Vanessa. ¿No trae una nenita acá? No la podemos hacer hablar porque está durmiendo. No, es chiquitita. Es chiquitita. Y está vestida de naranja con los guantecitos rosas. Una bendición. Mirá qué linda nena, ¿eh? Es una muñeca, ¿eh? Uno cuando ve un chico se transforma, ¿viste? Sáquenle una selfie a la nena. ¿Puedo decir algo? Sí. Auspició este bloque la bola naranja. ¿Qué es eso? Que yo estoy afuera. Es que usted no participó de nuestra de nuestro viaje. Había una bola naranja. Ajá. La que... Porque me dijo, yo quiero auspiciar sí. Un bloque del programa. Sí. Acá está nuestra bola naranja, que es Dani. Fue porque Dani dijo, se viene la ola naranja. Y justo tiene un suéter naranja. Y malinterpretó Nancy, dijo, la bola naranja. Entonces quedó la super anécdota. Tirá con... Sí. Le voy a sacar una selfie con la nena. Bueno, sáquese. Espera que la corre ahí. Estamos acá con una selfie como Marcelo Tinelli. Bien ahí, como. Sí. Muy farandulesco. Uno que cara de estúpido que pone al lado de un chico. Sí, ¿no? Cara de muñeco de. Porque no dice sí. Whisky. No, voy a sacar. ¡Chinchulín! A ver no si dice, sacar los dos no acá, dice nada. De un lado. A ver. Uno de acá. Nosotros. Ahora otro de acá. A ver qué bien. Bien. Y una Dani. Salude. A la bola naranja. Estamos todos ya, ¿eh? No falta ninguno, ¿no? Sí. Ah, falta usted. Espere. ¿Nadie más? Bueno. Ya basta, muchachos. No soy la máquina de selfie. Bueno, señores, ¿seguimos? Seguimos con el. Sí, con el bloque espectáculos. Nancy Papo. Se lo pronuncio musicalizar, pues se puso celosa por la musicalización a usted. ¿Yo? Porque le puse a Carlito a Batista. Se lo voy a poner a usted también para el espectáculo. Póngamelo. No, por favor. No. Después otro día, no, se lo voy a poner. Ahora no, porque... no, se manifiesta en público, no sabe acá. El bueno. Otro día me dijo una chica, ¿no querés ser mi amigo, obvio? Amigo hasta ahí. Le dije, ¿novio? No era muy visible, le digo, no. ¿No? Bueno, una cosa, no, una cosa indemostrable eso, no, por Dios. Bueno, a ver, dígame usted las noticias del espectáculo. Depende. Mire usted, con la voz de Luis Prima. Sí, la escuchamos, estoy acá atento. Ah, perdón, no, sí, a escuchamos, mí. Señora Nancy. No, estoy escuchando. Bien, discúlpenme, estaba leyendo. Para volando. Sí. Detonaron tres granadas. ¿Escucharon yo dije bien espectáculo. ¿Usted marcó bien? ¿Escucha usted? ¿Usted está escuchando? No, ¿sabe qué pasa? El bloque espectáculo. A esta edad me cuesta. Claro, pero tiene los auriculares puestos, decir, me escucha o yo lo bajo, no sé. Pero no quiere que le cuente. No, cuénteme otro día. Cuénteme el espectáculo, por favor. Si no, nos estamos yendo, nos faltan dos minutos nada más. ¿A cuánto estamos? ¿A cuánto estamos? 1:56. Bueno. ¿A las 12? ¿A la 1 redonda? ¿Ya no tenemos que ir? Luli Salazar, sí. Feliz. Porro irado. Ella está en Bailando por un Sueño. Sí. Y se comunicó telefónicamente con sí. Tinelli. Mira usted. Sí, habló maravillas de Luli. Mire usted. Y eso fue algo que blanqueó. Mire usted. Volvió con Redondo. Sí, sí, volvieron. Sí, sí. O sea que está muy enamorada de Redondo. Está muy enamorada, ¿no? Ella y él, los dos. Ella está más ¿no? enamorada. Porque él está medio así, bien frío, medio. Sí. Medio te tengo. Claro, no, no, sí, te tiene. Y sí. A mí no es me sale, vos sabés que no me viene, no, o sea, salir con semejante tipa no me saldría a mí. No, yo porque... no tendría cara, porque es muy, qué sé yo. ¿Es muy minón? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Le parece? Sí, a ver, Luis Salazar, lo que es, no me saldría cara como salía algo así. ¿No, no. para ir al supermercado con Luli? No, digo que se vista de monja tibetana, le digo que se hace. ¿No? No, ni a palo, vos te imaginás lo que es. Bueno, sí. Y le cuento, Jimena Barón sí. tuvo tantos problemas con su marido que ajá. la había dejado sin casa y demás. Ex sí. marido. El ex, sí. El ex. Daniel marido. Osvaldo, es jugador de Boca. Bárbaro. Y ahora está con un nuevo. O sea, exponiendo su corazón. Sí, sí, sí. No lo blanqueó todavía. Bueno, ya estamos con Groenlandia, ¿eh? Con Groenlandia. Ah, perdón, Durazno sangrando. Spinetta. Temprano el durazno del árbol cayó. Piel era rosa, dorado del sol, y al verse en la suerte de todo quitar, a la orilla de un río, su pelo y su llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. Don't. Bueno, con la música de los zombies, con Groenlandia, nos estamos yendo. Señorita Nancy, ¿quiere despedirse? Sí, bueno, me despido, les mando un beso a todos los oyentes, y a mis hijas, si me están escuchando, chicas, las quiero mucho, y un beso en especial a mi nietita, que va a venir, falta poquito, Lía, te estoy esperando. Chao. Bueno, señor Carlos Abatista. Agradecimiento a todos ustedes por participar acá. Nico, su nuevo día, le hizo muy bien, la verdad, contento con las noticias. Un saludo grande a Vanessa, a Lía, que están acá presentes. Amor, oh, naranja. Sí. Y bueno, saludos a todos los oyentes y a un saludo, a un abrazo simbólico a Van Dyer por todas sus enseñanzas para despedirme. Van Dyer, mire usted, qué bárbaro, ¿no? ¿Usted, don Nico? Agradecimientos a todos, a Dani, a Vane, por traerme. Adiós. Un saludo adiós. Grande a todos, usted, en general. ¿Usted, Leonardo, muchísimas algún agradecimiento, algún saludo? Sí, un saludo para todos y un agradecimiento. Para tu mamá que nos escucha. Para mi mamá. Y se ¿Qué manda nos saludos? Escucha la señora? Sí, siempre señor. Siempre se manda saludos, papo, siempre. Sí, saludos para papo. Le mando un saludo a su madre. No, sí. Y le mando un saludo a mi hija que este fin de semana se va a vivir con su pareja. Se van a felicidades. Se van a vivir solitos los dos juntos. Mire usted, no, no la tenía mejor. Esa, ¿no? Que se va la nena con su papi. Mire usted. Bueno, yo mando saludos a todos. Bueno, dando gracias a Leo, a Daniel Antaldi, a toda la gente acá, Vanessa, que nos ha visitado, con la niña Lía, ¿no? Que nos están mirando ahora. Qué lindo. Nos endulzó la mañana. Bueno, y un saludo a todos, señores. Ya nos estamos yendo. Hasta el jueves que viene. Serán 7 días, pero por favor, pásenla bien. Chau, chau, chau, chau. Chau. Tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar.